Y por último, el secretario general, que nos contaba de las medidas que se están tomando, que se van a tomar y cómo avanza la lucha. Ricardo Babilón, secretario general de Judiciales en Mendoza. Siguen las jornadas de visibilización y lucha en tanto su sector. ¿En algún momento se acercaron los ministros de la Corte a hablar con ustedes? Mira, lamentablemente los ministros, ¿no? Nosotros hemos pedido incluso por nota una reunión con el plenario de la Corte y ni siquiera hemos tenido respuesta. La preocupación de los ministros no pasa por ver cómo resuelve este tema, precarizando más el trabajo hacia el Poder Judicial. De hecho, la única medida que tomaron hasta la fecha es cortarnos la luz y no permitirnos utilizar la energía del Poder Judicial para hacer nuestras asambleas, ¿no? Esa fue la única medida ingeniosa que han tomado y, por supuesto, salir a apretar a los compañeros con acordadas fantasmas que ellos realizan, intentando limitar el derecho a la asamblea y a la protesta. Bueno, ¿a todo el resto de los empleados públicos de la provincia o estatales se les ha ofrecido un 13%? ¿Ustedes también es el mismo aumento? A todos se nos ha ofrecido el 13%. Lo que pasa es que, a ver, el gobierno rompió la lógica paritaria que venía sosteniendo y la cual nosotros criticábamos mucho, ¿no? Esto de que decía que le daba a todos los sectores igual, cosa que es un absurdo, porque ningún sector de la administración pública tiene la misma estructura salarial. Entonces, cuando uno habla de un porcentaje, repercute de manera diferente en uno u otro, dependiendo la dependencia en la que se encuentre. Pero además rompe la lógica paritaria cuando el mismo director de escuela sale a asegurarle a los docentes 850 mil pesos para un ingresante a partir de marzo, cosa que no creemos que vaya a ser así. Pero bueno, es el nuevo alfil de Cornejo, ¿no? Entonces, indudablemente están buscando potenciarlo y están intentando discriminar dentro de la administración pública, buscando seguramente solidificar una base política que hoy entienden que están perdiendo. Bien, y sé que van a seguir las medidas. Hoy estamos en el cuarto piso del Poder Judicial, donde están los ministros de la Corte. Esto va a continuar, esto no se queda en hoy. No, no, esto continúa y esto se profundiza. Hoy estamos un grupo acá en el cuarto piso, con tal cual lo estás diciendo, pero hay otro grupo grande en San Martín 322, en la puerta del edificio. Hay gente en el polo judicial también realizando asamblea y en todos los departamentos se están repitiendo las asambleas. La gente de la tercera circunscripción está saliendo a las plazas a realizar sus asambleas. Es decir, que es un proceso que viene en fortalecimiento. Nosotros tuvimos el día miércoles una asamblea con alrededor de 400 compañeros y estamos convencidos que hacia la próxima asamblea general, que va a ser el día miércoles, estaremos alrededor de 600 o 700 judiciales en asamblea. Que se va a hacer aquí mismo, en el Poder Judicial. Se va a hacer acá en el Palacio de Justicia. Nosotros decimos que nuestra verdadera patronal es la Suprema Corte y es la Suprema Corte la que tiene que tomar la decisión política de salir a defender el salario de sus empleados. La Suprema Corte no puede continuar aceptando que un empleado judicial, a quien se le exige para ingresar al Poder Judicial prácticamente el título de abogado, esté hoy cobrando por debajo de los 600 mil pesos. Perfecto, muchísimas gracias Ricardo y estaremos acá la semana que viene. Muchísimas gracias a vos y como siempre que estás presente en la lucha de todos los trabajadores.